Estamos con Fabián Troitero, delegado de la Junta Interna de ATE, la Secretaría de Derechos Humanos, que nos va a comentar brevemente un resumen de cómo viene la lucha durante estos 10 días, donde justamente hay 10 compañeros despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos. Fabián, comentarnos un poquito cómo viene esta semana y además qué se espera para hoy y para mañana en esta jornada de lucha. Bueno, como bien vos dijiste, hace 10 días que estamos en conflicto por los despedidos de la limpieza, por un intento de reprivatización del servicio y por ende el despido de nuestros compañeros que tenían iniciado sus pases a planta transitoria previo a la planta, al pase a planta permanente de la Secretaría de Derechos Humanos, que esta gestión y el gobierno de Vidal desconocen por completo. Y despiden compañeros como a lo largo y a lo ancho de todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires y alrededor de 500 despidos en nuestra región. Nosotros nos hemos organizado en movilizaciones bastante significativas y numéricamente importantes. Hemos organizado al conjunto de las juntas internas en un plenario muy importante que realizamos el jueves pasado y que vamos a realizar una movilización hacia las paritarias mañana junto con los SUTEBAS de nuestra región, más las juntas internas que están en conflicto con la sumatoria del sindicato ATE, que dice apoyar nuestras medidas. Hoy nos encontramos aquí en 8:53, nos dirigiríamos a la Secretaría General para establecer una radio abierta junto al sindicato. Son un conjunto de medidas de lucha en el camino de lograr la reincorporación de nuestros compañeros. ¿La Secretaría General fue la que decidió justamente desplazar a los compañeros de limpieza? No, el Secretario de Derechos Humanos es el que tiene la prerrogativa. El Secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, es el que tiene la autoridad para decidir sobre los puestos de trabajo de los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo otro son argumentos que tengan que ver con el carácter administrativo. Indudablemente se disolvió la Secretaría de Administración de la Secretaría de Derechos Humanos, valga la redundancia. Pero eso es técnico, es administrativo. La decisión la tienen acá y en Secretaría General es el organismo de ejecución. Y nosotros estamos haciendo los reclamos en la Secretaría de Derechos Humanos y al organismo de ejecución para poder ejecutar que los compañeros estén reincorporados, porque hay un decreto que avala la incorporación de los compañeros, porque ese decreto fue formado de los cargos para que ellos ingresaran a la Secretaría y están iniciados los expedientes. Y queremos que se respete lo ganado en la lucha por todos los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y el conjunto de los estatales. Mañana en la movilización a la discusión paritaria también se intenta llevar el reclamo por los trabajadores despedidos. Mañana es parte de las reivindicaciones de los trabajadores, el reclamo a los despidos y que se respeten las condiciones de trabajo de todos los estatales, en el sentido de reconocimiento de un derecho humano que es el derecho al trabajo y que todos realizamos tareas de trabajadores y que no vengan con el cuento de que somos ñoquis para poder bajarnos las aspiraciones salariales después de tener un 40% de inflación garantizada. El planteo de esta gente es a la baja en la paritaria y en ese sentido amenazarnos con despidos. Nosotros es no a los despidos y queremos la recomposición salarial que nos corresponde. Fabián, muchas gracias. De nada. Fabián Troitero, delegado de la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos.